Kalbstahl. Vom Turmgeländer, mein Gesicht ist fahl. Das ist mein Ende, passiert kein Wunder. Sechs Schritte Anlauf, dann geht's hinunter. Simmelskrippe vom Siebenhalber, den Kopf voraus. Simmelskrippe vom Siebenhalber, jetzt ist es aus. Simmelskrippe vom Siebenhalber, vom Siebenhalber. Simmelskrippe vom Siebenhalber, ein Seemannskrippe und Schlag auf. Warum konnte ich bloß mein Maul nicht halten? Scheiß Mutproben in Bad Anstalten. Esta banda se formó en 2021 en Santiago de Chile, se llama La Sértida y nos traen el tema Introspección. Forma de vivir. respondió. Nunca he dejado de sentir, nunca he dejado de insistir, nunca he dejado de mentir. No es mi forma de vivir, no soy yo. Nativo, banda peruana formada el año 98 en Cajamarca, nos trae la canción ¿Hasta cuándo? Thank you. Esta banda se formó el 98 en la ciudad de Quito, Ecuador. Se llaman Antipáticos y nos traen el tema Cicatrices. Igual que hoy, es la canción que nos trae la banda peruana Los Huaicos. Manipulados, ya dominados, lo que son los dados, desde la sombra. Esta banda se formó en Albacete, España, se llama Record Mundial y nos traen el tema Libélulas, canción incluida en su disco Un Tenso Optimismo. Lima, Perú, la banda se llama Cansaditos y les traigo su sencillo Sal de mi cabeza. Si nunca más, si España. La banda es Los Fresones Rebeldes y el tema es El Blanco Te Sienta Fatal. Se llama Sueño Neón, que acaban de estrenar un material del cual les extraigo la canción La del Ron. Estoy tocándote la puerta. ¿Y qué esperas para bajar? viajamos hasta Ecuador, la banda es Alcaloides y el tema es La Hora del Amor con un feed de Cés. Miro el reloj, creo que te vi, tuve un sueño, fijabas tu mirada en mí y yo te sentía y por ti moría y entre mis manos te derretías y a pesar de que contigo es de vez en cuando siento que tienes un plan, porque siempre me dejas vistiado y me haces esperar. Y esa carita que me domina, que me hace fuego y me hace tristes, yo solo espero la hora del amor. Yo sé que tú sientes casi lo mismo. Valenciaga, en el Fashion Week de París, me deslumbré así como al verte caminar de mi cama hacia el diván. ¿Quién tú te crees? ¿Quién tú te crees? Y a pesar de que contigo es de vez en cuando, siento que tienes un plan, porque siempre me dejas vistiado y me haces esperar. Y esa carita que me domina, que me hace fuego y me hace tristes, yo solo espero la hora del amor. Volvemos al Perú, la banda es Trazar Diamantes y acaban de lanzar un sencillo que se llama Contraespionaje. Argentina, esto es lo nuevo de Fidel Nadal y su tema Así se vive feliz, con un feat de Unity Sound. Así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Así, así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Alegría trajimos en el rhythm. En el instrumental siempre le damos hasta el fin. Escucha la canción que flota como un delfín. Dale que llegamos y ahí hacemos el check-in. Vamos por la ruta con la Citroën Jumpy. Cantamos en el club, en la sala o en el camping. Empieza la música, el ruido y el bolonqui. Una recién llegan y otros ya están re zombies. Así, así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Así, así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Tiempo para bailar, tiempo para reír, tiempo para en la fiesta empezar a vivir. Esta es mi nueva canción, la tenés que oír. Excelente vibración, te va a invadir. Estamos toda la noche festejando. En el micrófono siempre andamos hablando. La gente saca foto y se acerca preguntando si se puede fumar porque el pato va a estar mirando. Así, así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Así, así se vive feliz, yeah. A mí sí que me gusta decirlo. Dale legalize, ya me hicieron la seña. Está todo pago, ya tenemos la veña. Hasta de internet nos dieron la contraseña. Suban el volumen, ahí gritó la dueña. Seguimos en esta, de domingo a sábado. Algunos le molesta, otros están copados. También se preguntan por qué no ha terminado. Mándale pulo y seguimos en otro lado. Regresamos al Perú, algo más de Ruri y el tema es Last Stoner. Thank you. cerrando, esto viene desde el Uruguay, es la Triple Nelson con su tema Carrizo. Todo el tiempo iba con un ala en su regazo, parte de la historia fue dejando su camino, hablando de un tiempo donde nadie era seguido, donde te encontraba quien te hacía de testigo. Abriendo su alma en vilo, caminando por lugares que estaban escritos, darse cuenta solo que la mente es tan potente como para abrir el cielo en otros continentes. Transgresión, banda peruana formada el año 2010 en la ciudad de Cajamarca, nos trae el tema Creo en mí. Este es mi camino, este es mi razón, no hay